Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre la relación entre migración y desarrollo, visto ahora más desde la perspectiva de las migraciones, ¿no? Y no de las otras perspectivas del desarrollo que habían desarrollado Nelson, Susana y que estaba iniciando también Ben. Y esta mirada, o este intento de mirada, pues trata de capturar un poco nuestra experiencia, y en ese sentido parte de la experiencia que he compartido también desde Flaxo con los colegas de Prisma en los proyectos que hemos estado desarrollando conjuntamente y otras investigaciones sobre el tema que he desarrollado en Centroamérica y en el Caribe. Y en ese sentido, me parece importante tratar de desvincular la tradicional manera de enfocar la relación entre migraciones y desarrollo, que ha sido parte del discurso dominante, tanto el discurso académico como de algunos organismos oficiales, que han enfatizado en la visión de las migraciones como un fenómeno originado estrictamente por carencias o por factores de carácter productivo en territorios expulsores, y una cierta visión, ¿no?, que le concede a los individuos la idea de emigrar como búsqueda de la satisfacción de un afán lucrativo. En ese sentido, la relación es una relación mucho más amplia que la simple relación entre factores económicos o la simple relación entre factores productivos, ¿no? No obstante, creo que han predominado dos visiones, ¿no? La visión económica y productiva, que se fundamenta recientemente en una visión del mercado como referente principal, que olvida quiénes son los sujetos del desarrollo y, sobre todo, cuáles son los sujetos que están inscritos en la relación entre migración y desarrollo. Y lo colocamos en ese orden, en el sentido de que, de desarrollo y migración, en el sentido de que la migración es solo una variante del desarrollo y no como ha sucedido en nuestros países, donde la migración se ha convertido quizás en el referente principal del desarrollo, tomando como referencia lo que señalaba David en su intervención, ¿no? El peso que la dimensión, que esa dimensión ha tenido, por ejemplo, en un país como en El Salvador. Luego también ha habido otro referente muy fuerte en esta vinculación, que es el referente normativo, ¿no?, que centra la visión del desarrollo estrictamente en la defensa del orden estatal, ¿no? Y en ese sentido, el enfoque sobre las migraciones se hace siempre desde la perspectiva estatal, y entonces en ese sentido el Estado pasa a constituirse en un ente, que cuyos intereses predominan sobre los intereses de la colectividad. Entonces, el Estado opaca a la sociedad, lo mismo que el mercado opaca a la sociedad, o estas dos entidades opacan las dinámicas sociales que están insertas en el fenómeno de las migraciones y en la relación entre migración y desarrollo. Y en ese sentido, creo que es importante enfatizar sobre la necesidad de una concepción integral del desarrollo y pasar desde estas visiones de las estructuras, o sea, de las estructuras económicas o de las estructuras políticas, a pensar el desarrollo centrado en la persona y en las dinámicas de las personas. Sobre este particular ya había sido señalado tanto por Susana como por Nelson, la idea de que las migraciones siempre han existido como un fenómeno en el desarrollo social. Sin embargo, creo que es importante señalar que a cada etapa del desarrollo histórico corresponde una modalidad particular de las migraciones, y en ese sentido han sido distintas las migraciones en distintos momentos históricos, y hoy en día estamos viviendo una expresión particular del fenómeno del desplazamiento, del fenómeno de la movilidad, que corresponde a las características de la sociedad actual, a las características de los modos de organización de la producción, los modos de organización de las dinámicas políticas y los modos de organización de las dinámicas sociales. En otras palabras, hay una correspondencia entre el fenómeno de las migraciones en la etapa actual y la red de la vida ecosocial, si lo queremos llamar en términos un poco más integrales. Y en ese sentido, abogaría por una visión sistémica en la cual comprendamos que la relación entre migración y desarrollo implica una interdependencia de múltiples factores, es una interdependencia que tiene un carácter histórico, por lo tanto no hay una causa única en el origen de los desplazamientos, en el origen de la movilidad. Puede haber una que sirva como detonante, pero sirve como detonante en un contexto situacional, o sea, en un contexto donde operan varios factores. Puede haber en ese sentido entonces factores de carácter productivo o factores de carácter económico, factores de carácter político, factores de carácter ambiental, factores de carácter cultural e inclusive factores de carácter psicosocial. Y también hay una complejidad de actores, así como hay una historicidad, ¿no?, de los flujos en su conjunto, también la presencia de actores vinculados a la migración implica una relación entre actor y situación, ¿no? En ese sentido, vivimos hoy en día, por ejemplo, una etapa de las migraciones donde hay una participación creciente de las mujeres, o sea, donde hay un fenómeno creciente de feminización de las mujeres, y esto tiene que ver con nuevas expresiones del fenómeno de las migraciones. O sea, no solamente tiene que ver con el hecho de que se requiere la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, sino que a nivel global se crean una serie de industrias y de servicios que demandan la participación de las mujeres. Y en ese sentido, la presencia de las mujeres está asociada a la aparición de las redes globales de cuidado, ¿no? ¿Qué redes globales de cuidado o redes globales de asistencia? Donde entonces, ahí se nota que así como los braceros en etapas anteriores o otro tipo de emigrantes o inmigrantes cumplían actividades específicas, hoy en día la participación de nuevos sujetos, en este caso de las mujeres, implica su incorporación a nuevos marcos situacionales. Y el último factor tiene que ver con la espacialidad, ¿no? En esta comprensión de la migración como una dinámica sistémica, también tenemos que entender o que comprender que este sistema comprende un campo de acción, o sea, comprende un espacio, y ese espacio está configurado por la conexión entre territorios diversos a partir de la movilidad. Y aquí hay un problema que también fue señalado por Susana, que tiene que ver con la relación entre espacio y entidades políticas, la relación entre espacio y Estado-Nación. La comprensión de las migraciones a partir de la perspectiva del sistema internacional, del sistema interestatal, nos lleva a recortar el espacio de los flujos de la migración a partir de, nuevamente, esta visión del desarrollo centrada en el Estado, donde el Estado, a través de sus fronteras territoriales, segmenta los espacios de movimiento. Y en ese sentido es interesante recordar el mapa que proponía Nelson de la zona norte de Costa Rica, ¿no?, donde decía Nelson, bueno, este es un territorio que se ha desarrollado gracias al flujo de fuerza de trabajo desde Nicaragua. O sea, lo que siempre ha sido allí un movimiento local de fuerza de trabajo, de pronto con la densificación de la frontera se ha convertido en una migración internacional. O sea, un fenómeno que se regulaba bajo las lógicas de la reproducción simple y de las formas tradicionales de intercambio, se ha convertido en un fenómeno de migración internacional a partir de la lógica interestatal o de la lógica estatal que intenta regular este tipo de movimientos. Y en ese sentido, entonces, también otro elemento que creo que vale la pena señalar es que la migración nos pone al descubierto una contradicción en esta etapa histórica, que tiene que ver con la contradicción entre las formas de vida social y las formas de regulación de la vida social, ¿no? O sea, las lógicas de acción y reproducción de los individuos, de los sujetos, de la sociedad, y las lógicas mediante las cuales las entidades políticas y concretamente entonces el poder intenta regular la vida social. Y aquí entonces yo creo que también es importante retomar que en ese espacio de movilidad de la migración se reconfiguran las formas de solidaridad y de integración social. Las redes sociales son quizás una de las entidades que ha sido vista, ¿no?, en muchos de los estudios como un factor que permite ver cómo en el espacio de la migración se dan las formas de solidaridad e integración social. Y aquí yo creo que es importante recordar el concepto de solidaridad, ¿no? El concepto de solidaridad a partir de, en sociología ha sido un aporte fundamental la teoría de Durkheim, ¿no?, sobre las formas de la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica como mecanismos de integración, ¿no? Y en este sentido, en la nueva división internacional del trabajo que implican las migraciones, están reapareciendo las formas de la solidaridad mecánica como mecanismos de integración a los cuales creo que hay que prestarles hoy en día atención. Y en ese ámbito, entonces, también hay que revalorizar el papel de la comunidad local en el contexto de la conformación de las comunidades transnacionales. Y en ese sentido, entender qué es la comunidad local. O sea, muchas veces confundimos la comunidad local con la comunidad de origen, pero en realidad en el espacio transnacional nosotros tenemos a una comunidad local transnacionalizada. O sea, es una comunidad local que se desdobla entre las dinámicas en el territorio de origen y las dinámicas que se producen en el territorio de destino. Y ahí yo creo que es donde aparece la novedad, ¿no?, de esta nueva forma de comunidad que aparece en el espacio tradicional, y donde por encima de esa contradicción que implican las formas de regulación económica y política, los mecanismos de la solidaridad primaria emergen como mecanismos integradores importantes. Por lo tanto, en ese contexto, la red de vida ecosocial se convierte en una estructura o se puede ver como una construcción social cada vez más compleja en el contexto de la migración. Estos últimos 4 o 5 minutos los voy a dedicar a una rápida mirada de algunos temas que me parece importante para ilustrar esto, ¿no? Normalmente se habla, ¿no?, del fenómeno de la migración como con un cierto lenguaje, ¿no?, que nos hace pensar en huracanes, inundaciones y desastres ambientales. Y eso yo creo que es que tiene una intencionalidad política, ¿no? O sea, la construcción de un discurso en torno a la migración como una invasión, ¿no? Estamos hablando, claro, alrededor de 250, 300 millones de personas que se desplazan en el mundo, ¿no? Aproximadamente el tamaño de la población de Brasil, diríamos, ¿no? Pero en realidad, si lo vemos en términos porcentuales, se trata de un porcentaje relativamente pequeño de la población, ¿no? Si estuvieran concentrados en un solo territorio, pues uno diría, sí, esto tiene un impacto fuertísimo, ¿no? Pero no estamos hablando de un flujo en términos porcentuales mucho más alto que el flujo que se dio a principios del siglo pasado, entre finales del siglo antepasado e inicios del siglo anterior, desde el norte hacia el sur, ¿no? O sea, estamos en términos relativos hablando de movimientos que implicaban un porcentaje de población relativamente parecido. Por lo tanto, el impacto global a veces se ve en términos más amplios que su expresión demográfica. Quizás la modalidad, o sea, habría dos rasgos a destacar. Uno de carácter geográfico es que se trata de un fenómeno que está expandido por casi todo el planeta, ¿no? Y en segundo lugar, que está asociado a una nueva dinámica estructural que tiene que ver con la constitución de un sistema global de oferta de trabajo. O sea, es un fenómeno que está asociado a la transnacionalización del trabajo como una condición, como una situación propia del desarrollo del modo de producción de capital en este momento histórico, y que además tiene que ver con una reconfiguración de las relaciones centro-periferia, ¿no? Donde entonces sociedades periféricas se dejan de ser sociedades agroexportadoras o sociedades países exportadores de materias primas y de bienes primarios para constituirse en países exportadores de fuerza de trabajo. Y esto también tiene relevancia con la relación entre desarrollo, migración y ciudadanía, porque como también se ha discutido, no podemos seguir concibiendo y discutiendo el concepto de la ciudadanía a partir de las definiciones de la ciudadanía del siglo XIX, ¿no? O sea, el concepto tradicional anglosajón de la ciudadanía creo que es insuficiente para comprender muchas de las expresiones del fenómeno que la movilidad encarna hoy en día. Y hay una serie de preguntas. Bueno, ¿existe la migración, la ciudadanía sin el Estado, ¿no? Y cómo entender entonces también la ciudadanía en la conformación de este espacio transnacional. Y el otro tema tiene que ver con la relación de la ciudadanía con el territorio y la identidad en una fase de intensa movilidad humana. Porque es relevante en la discusión de la ciudadanía tener en cuenta las manifestaciones de la exclusión, ¿no? Las migraciones, si bien es cierto, implican una relación entre capital y trabajo, comportan un desafío para la ciudadanía en términos de que entrañan el riesgo de la desciudadanización, o sea, una masa de personas separadas o negadas, imposibilitadas del ejercicio de sus derechos de la ciudadanía política y de la ciudadanía social y de la ciudadanía económica, que están expresadas en la aparición de distintas formas, ya no de movilidad territorial, sino de movilidad social. Si bien hay una cierta movilidad hacia arriba, también la migración entraña ciertas formas de movilidad descendente en la estructura social, y esto tiene que ver con la nueva lógica del empleo, la nueva lógica del trabajo en la etapa actual, fenómeno este también asociada a la aparición de nuevas formas de segregación, ya no solamente social, sino también nuevas formas de segregación territorial, nuevas formas de exclusión de los derechos de las personas, por lo tanto, una negación de la ciudadanía sobre el territorio y sobre los recursos de los territorios, tanto en los territorios de origen como en los territorios de llegada. Muchas gracias.